nuestro invitado central de esta mañana es el doctor Rafael Civils, es psiquiatra. Ustedes oyentes lo conocen porque él ha estado conversando con nosotros otras veces y nos parecía que, aunque el Día Mundial de Lucha contra la Depresión fue el sábado, nos parecía importante tener un espacio para conversar sobre este tema, un problema mayor de salud pública, según lo define el propio ministerio. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y agradecido, sé, de que nos atienda en vacaciones también. Un placer. Bueno, hemos hablado de este tema con usted cada vez que tenemos posibilidad de hablar con un psiquiatra, con un psicólogo. Aparece el tema de la depresión inmediatamente, ¿no? Y por eso queríamos ver, bueno, en este 2024, en este inicio de año, ¿cuál es el panorama? ¿Venimos mejorando? ¿Venimos empeorando? ¿Cómo estamos cuando se supone que está en funcionamiento un Plan Nacional de Salud Mental que cubre de 2020 a 2027? ¿Cómo estamos en este 2024? El panorama general a nivel mundial no es bueno con respecto a la depresión. No es solo acá. En este momento la depresión es la principal causa de, digamos, de problemas de discapacidades a nivel de todo el mundo, ya sea por provocar daños bastante duros, como bueno, suicidio, muchas pérdidas digamos, de inserción social, o por mantener un estado de en la población de cierta desesperanza, preocupación, ansiedad. En este momento es la causa principal en todo el mundo de lo que se llama años de vida perdida, capacidad. Es una forma de calcular cuál es el impacto de una enfermedad. Y en Uruguay también, básicamente, claro, se mantiene esa proyección. Pasa siempre cuando se habla de la depresión que todos terminamos preguntando, ¿esto será depresión o será tristeza o será un bajón pasajero? Entonces, difícil uno mismo de definir qué es lo que tiene, o su familiar o alguien cercano, y difícil que resuelva tratarse, porque la depresión se tiene que tratar, ¿no? Sí, efectivamente. Esa pregunta es muy importante. Normalmente uno tiene días malos, días buenos, cosas, sentimientos negativos, sentimientos positivos, pero la mayor parte de ellos responden a causas normales, situaciones de la vida que nos hacen sentir más. Una cosa es la tristeza, ¿no? Claro. La tristeza, la preocupación. Y otra cosa es cuando eso se transforma en un problema que excede la causa. Uno puede tener un problema, pero si las consecuencias de esos problemas van más allá, si los sentimientos son mucho más profundos, si hay un impacto emocional importante, incluso un impacto físico o un impacto en la relación con el mundo que excede la situación, entonces empezamos a hablar de depresión, ya no tanto de tristeza. Y eso es bastante fácil de distinguir en términos teóricos. En la práctica ya no es tan sencillo. Pero bueno, la gente puede darse cuenta muchas veces, ¿no? Doctor, buen día. Un cuadro depresivo sin diagnosticar o sin tratar de forma adecuada, ¿qué consecuencias puede tener? Básicamente, desde consecuencias muy graves, como el suicidio, que es la consecuencia más grave, obviamente, y después toda una gama de situaciones que van desde problemas en la relación con el entorno, irritabilidad, desgano, bajo rendimiento en las actividades, ya sea laborales, sociales, baja autoestima, sensación de malestar, incapacidad de disfrutar de la vida, ¿no? Claro. Hay una gama muy amplia, pero cosas que hay muchas y muchas veces pasa desapercibida. si uno investiga en profundidad, después descubre elementos depresivos en esas personas que nunca están, que nunca se sienten bien por algún problema físico o por alguna razón, que siempre están enojadas, irritables, siempre tienen alguna explicación, pero en el fondo lo que tienen es una depresión muchas veces. Claro. Así como es malo el no poder diagnosticar, ¿no? El no darse cuenta de cuál es el problema, también, esto no sé, capaz que es muy errado, pero a mí me da la sensación de que muchas veces cosas que pueden ser normales por determinada etapa de la vida, se la termina caratulando por la gente, no digo por los médicos, ¿no? A veces los médicos también, pero caratulando de depresión. Digo, características de los adolescentes, por ejemplo, o de las personas muy veteranas, en los adolescentes que cambian de humor, que tienen el sueño cambiado, ese tipo de cosas, y terminan diciendo, bueno, este puede ser un cuadro de depresión. Como que estuviéramos buscando ponerle nombre a cosas que toda la vida pasaron y que son parte de la formación de la personalidad en los adolescentes u otras cosas, usted dirá. Sí, a ver, esa es una consideración muy importante, porque muchas cosas que la gente siente diariamente o cada tanto, muchas veces son catalogadas como depresión y no son tal. Son problemas emocionales vinculados a situaciones de la vida, un duelo, un conflicto, una situación laboral, una situación de pareja, etcétera, ¿no? Pero muchas veces esos elementos, dependiendo del tipo de personalidad, desencadenan un cuadro que puede ser depresivo. Particularmente en la adolescencia, como usted lo decía, muchas veces hay que detectar bastante, hay que intentar detectar elementos depresivos. Las oscilaciones anímicas en los adolescentes son la regla, ¿sí? Claro. Y en las personas de edad hay que tener también bastante cuidado porque son una población de riesgo, ¿no? La soledad se asocia, la depresión se asocia mucho a la soledad, a la pérdida de vínculos, a la pérdida de capacidades, a los duelos que vienen con la edad. Y entonces, bueno, hay que ver lo que es una preocupación o una tristeza normal en una persona de edad que está transitando esa época, pero puede disfrutar de la vida, o una persona que, bueno, está pasándola mal realmente. Son dos etapas, sí, bastante clave en todo esto. Doctor, los prestadores de salud en el país, más allá de las políticas que se están aplicando, ¿están capacitados para atender este tipo de situaciones en general o se está en la etapa de ir mejorando día a día? ¿Cómo es esa realidad? Bueno, en general, de los prestadores de salud, todos los niveles, ¿no? Bueno, los médicos generales, los psicólogos, los psiquiatras, personal de enfermería, está bastante bien capacitado desde el punto de vista teórico. El problema es la estructura de los servicios de salud. Eso es otro tema que, bueno, incide mucho en cómo se trata este tipo de situaciones. Nosotros estamos aceptablemente bien capacitados para detectar una depresión, para tratarla, para tenemos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces es muy difícil para los pacientes ser identificados como tales, a acceder a los servicios, utilizar los recursos de la forma más eficiente. Eso es un problema de los sistemas de salud en todo el mundo y aquí también. Claro. Si bien las leyes, la ley de salud mental tiene una y bueno, unas cuantas reglamentaciones que han salido a partir de la ley, tienen buena intención y buena disposición, son bastante difíciles de aplicar, ¿no? Claro. Una cosa que siempre aparece también, así como será depresión o tristeza, ¿a quién hay que acudir? ¿Al psicólogo? ¿Al psiquiatra? Y aprovecho ya a preguntarle así entre paréntesis, ¿el psicoterapeuta es un psicólogo o es un psiquiatra? El psicoterapeuta puede ser un psicólogo o un psiquiatra. Cualquiera de las dos profesiones tienen esa, pueden tener esa formación. No necesar, no todos los psicólogos ni todos los psiquiatras son psicoterapeutas, pero cualquiera de esas dos Bien. profesiones es una entrada a ese campo. Hay que acudir, y bueno, es difícil, o sea, no hay una regla, no hay por qué acudir a uno en especial. Digo, uno puede Ajá. acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, el Al médico médico cada general, uno, claro. el médico de familia, el médico general es la persona que más apta está para detectar este tipo de situaciones. Sobre todo si el sistema de salud funciona adecuadamente, el médico conoce a las personas, está más cercano a las familias y puede detectar con más claridad estos elementos. Está muy bien. La importancia del médico de familia también en esto aparece. Es fundamental. Claro. Todo lo que tiene que ver con el primer nivel de atención, el personal de enfermería también, Ajá. toda la gente que trabaja en la primera línea de contacto Qué bien, el con las equipo de salud. personas. Y sí. Doctor, le preguntábamos esto porque usted lo habrá visto también. Es como que a nivel masivo todos decimos, hay que ir al psicólogo. Y después el psicólogo te manda al psiquiatra, que es el que manda las pastillas. Es una cosa así, ¿no? Pero no necesariamente es así, entonces. No necesariamente. A veces es necesaria la medicación, a veces no. Es un instrumento muy útil. Pero bueno, las aproximaciones psicoterapéuticas son muy importantes. Y a veces hay otro tipo de aproximaciones que no es una psicoterapia, sino aproximaciones psicosociales, etcétera, etcétera, que ayudan mucho, ¿no? Y después hay muchos otros elementos que tienen que ver, son estrictamente sociales. Todo lo que mejora la calidad de vida de las personas contribuye a que no surjan elementos depresivos. O sea, nosotros decíamos recién, bueno, la depresión muchas veces no es la tristeza, pero muchas veces surge de frustraciones permanentes. Una persona que Bien. está viviendo frustración tras frustración, en contextos difíciles o con problemas sociales importantes, bueno, todas esas cosas contribuyen a la depresión. Y eso muchas veces, el estado de ánimo de la gente y de las poblaciones se modifica cuando hay una sociedad más continente, más adecuada, más solidaria, ¿no? Doctor, acá los oyentes se comunican, por ejemplo, Luz nos manda un mensaje, dice que en su barrio se suicidaron tres personas en poco tiempo y todos de un poco más de 20 años lo hicieron en sus casas. Nos hace mención a los barrios Bella Italia, Punta de Rieles, por ejemplo. A propósito, ¿existen registros sobre la cantidad de personas afectadas, por ejemplo, por depresión en nuestro país? Registros oficiales, digamos. Existen registros de suicidio, Ajá. no existen registros minuciosos y claros sobre depresión, más allá de las historias clínicas, de los servicios de salud, que Claro. yo sepa, ¿no? Pero sobre suicidio sí existen buenos registros. ¿Y qué ha pasado con esos datos? ¿Ha existido un aumento al respecto? ¿Qué se sabe de eso? La tasa de suicidios viene aumentando progresivamente. Es lenta, pero progresivamente. Y en este momento, no recuerdo exactamente, pero está más o menos en las cifras de los peores momentos, que fueron 2002, si no la sobrepasó. Eso no sucede solo en Uruguay. El suicidio es una situación que viene aumentando en todo el mundo como parte de la depresión. O sea, la mayor parte de los suicidios tienen que ver con situaciones de depresión. Claro. Y con respecto a lo que hoy hablamos de los jóvenes, porque se ha hablado mucho, por ejemplo, del entorno a los centros educativos, a la atención que hay que darle al estudiante. ¿Qué se puede decir también con respecto a los más jóvenes? ¿Ha aumentado esa tasa? ¿Qué información se tiene al respecto? Hay una franja o sea, el suicidio clásicamente se ve sobre todo en las personas mayores de edad, mayores de 65, 70 años. Porque bueno, por eso que decíamos recién, de todas las pérdidas, etcétera. Sí. Pero hay una franja joven que ha variado, o sea, en las edades últimamente, pero que tiene que ver, sí, que ha aumentado y que viene aumentando y que tiene que ver con determinadas condiciones sociales, sobre todo, ¿no? Sobre las frustraciones, las demandas, la carga que sienten que sienten muchas veces las personas jóvenes, las presiones, los niveles de sufrimiento. Y bueno, eso ha llevado a que muchas veces la solución, obviamente, entre comillas, que encuentran esas personas para escapar del dolor es el suicidio. Claro. Ahí hay Creo que que la... prestar una atención mucho mayor entonces a esa situación. Creo que las preguntas más importantes o en ese entorno es qué hay que hacer, ¿no? Hace un tiempo el ministerio sacó una serie de propaganda que apuntaba que las personas pidieran ayuda. Y eso está muy bien, pero no es suficiente. La persona que está deprimida en general no pide ayuda. Claro. La persona que está deprimida no se le puede decir, bueno, si te sentís mal, si te sentís horrible y te querés morir, comunicarte con alguien y preguntarle. Está bien, eso puede ayudar y en algunos casos puede ser eficaz. Pero las políticas de prevención en ese caso yo creo que tienen que venir de afuera, ¿no? Las personas, los allegados, o sea, difundir el tema y poder llegar a esas personas, poder que la sociedad pueda identificar quiénes son las personas que están en el mayor riesgo, que se difunda que esto, bueno, puede suceder y que haya formas de acercarse a esas personas. Bueno, hay formas de acercarse, obviamente, un amigo, un conocido, el médico de la familia, la propia familia, ¿no? Ayuda activa, no la espera de que la persona pida ayuda, sino acercarse y decir, che, ¿qué te pasa? Te vemos mal. Hay conductas que son bastante claras, ¿no? Por ejemplo, el aumento de alcoholismo, los cambios radicales, los cambios bruscos hacia el lado negativo, ¿no? Una persona que es un buen trabajador, un buen estudiante, un buen amigo y de repente empieza a oscurecer sus vínculos con los demás. Esa persona necesita que alguien le ponga la mano en el hombro y le diga, bueno, che, ¿qué está pasando? Vamos a hablar un poco de todo esto. Eso es una cosa que puede ser bastante, que es efectiva, ¿no? Pero bueno, hay que difundirlo y hacerlo carne en la sociedad. Claro. Eso hay que lograr convencer a la persona, ¿no? Para que acepte ayuda, porque en definitiva va a ser la persona la que va a abrir la puerta o no. Que eso pasa también. De gente que dice, no, a mí déjame tranquilo. Sí. Que se da cuenta que tiene problema, pero no quiere asistir a una consulta, por ejemplo. En general, muy frecuentemente las personas acceden o bueno, salvo, hay casos muy particulares, hay casos muy difíciles que no es así y hay que recurrir a otro tipo de medidas. Pero no, por regla general, si hay una buena aproximación, las personas también terminan entendiendo o terminan aceptando que necesitan ayuda. Porque cuando la persona tiene una depresión, no es que está toda tomada por la depresión, salvo que sea Claro. una depresión muy grave. Si es una depresión muy grave es otra cosa. Pero si no, tiene también partes sanas y hay una lucha interna entre la vida es horrible y sin embargo quiero vivir y tiene cosas lindas y empieza a haber, bueno, toda una serie de conflictos internos. Y si uno entra en ese conflicto interno, desde el lado de las cosas positivas, puede lograr que la persona deprimida recurra a un tipo de ayuda. Y la ayuda es en general eficaz. Cuando las depresiones se tratan. Los psiquiatras siempre hablamos, siempre cuando nos entrevistan, siempre mostramos panoramas opacos acerca de las cosas. Pero también podemos decir que pasan cosas buenas, Claro. que hay tratamientos y que hay formas de aproximación y que hay logros y que las personas mejoran y eso es muy, muy alentador. Doctor, y esto uno está viendo obviamente que Depende mucho el ambiente en el que uno está, las relaciones que tiene, con qué personas, cómo se lleva. No es algo que uno tiene la depresión por elementos químicos que le circulan en su cuerpo. ¿Cuánto pesa? Que me imagino que una parte sí tiene que ver con eso, en alguno o en todos los casos, pero ¿cuánto pesa uno y cuánto pesa el ambiente en el que se mueve? El ambiente es fundamental. El ambiente es lo que nos permite, bueno, interactuar con el mundo, y en esa interacción con el mundo es donde aparecen sentimientos, ideas, etcétera, etcétera, ¿no? El ambiente, cuando es un ambiente que es proclive a la depresión, puede generar problemas. Todo termina tramitando, o sea, nosotros somos un cuerpo que funcionan a través de mecanismos químicos, o sea, todo termina en la química en última instancia, claro. En lo orgánico, pero no hay una, en forma bastante como global y filosófica, uno podría decir que no hay mucha distinción entre lo químico y lo social, son manifestaciones de lo mismo. Pero a la larga, las aproximaciones sociales provocan modificaciones en la química, en los neurotransmisores. ¿Se puede, aparte de la consulta médica, obviamente, con el especialista, qué cosas puede hacer uno para salir de ese estado de depresión? ¿Hay cosas que se pueden hacer? ¿Prácticas que puede hacer? Si la depresión es una depresión leve, moderada, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Básicamente, ejercicio físico, tratar de tomar algún tipo de actividades sociales, buscar algún grado de interés, buscar modificar sobre todo las causas de conflicto, tratar de evitar conflictos, tratar de evitar problemas, descansar, en fin, ese tipo de una buena alimentación, todo lo que tiene que ver con una vida sana. Sí. Ahora, eso en las depresiones leves, puede funcionar, y efectivamente, ¿no? O a veces buscar actividades sociales, involucrarse con gente, pero no es tan fácil, porque una persona que está deprimida le cuesta mucho tomar ese tipo de actitudes. Las depresiones leves puede funcionar. De ahí en más, en general, la gente necesita ayuda. Muy bien. Doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto. Por supuesto que estaremos en el año estableciendo estos vínculos que ayudan mucho todo lo que tiene que ver con salud mental, poder conversarlo, poder abrir la posibilidad que la gente, quién sabe desde qué situación en este momento, de su casa, del trabajo, en la playa, donde sea, que pueda estar escuchando y que pueda ser de ayuda. Yo estoy a disposición, les agradezco mucho y bueno, que tengan un buen año. Igualmente, que sigan bien esas vacaciones. Chao. Gracias.